A ver, nosotros estuvimos hablando, hicimos la nota con todos los frentes sindicales en donde todos aportamos un poco y no estamos nada de acuerdo. Sabemos a lo que nos lleva esto es para que los grupos, digamos los países extranjeros, dominen nuestra economía, dominen de cómo tenemos que vivir. Ahora te dicen de dónde hay que reducir. A la larga, viste, más que nada, en donde reduce y a donde más cae el golpe es justamente en esta movilización que estoy yo, viste, lo que es la CETEP, lo que son las agrupaciones barriales y demás, que son siempre lo más castigado. Ellos mismos están viendo, digamos, generalmente todo el país está viendo de que no le alcanza el mango, no llega a fin de mes, de que todo te sube, nadie hace nada, tenemos un CGT, un triunvirato totalmente impresentable, que ahora sacó una nota ayer que supuestamente van a hacer un paro general. Siempre tarde, ¿me entendés? Siempre tarde, siempre atrás, siempre perder, y el que más pierde siempre es el de abajo, y eso es tan injusto, de que se reaccione tan tarde. Y hoy mismo se está dando cuenta, ya te digo, el obrero sí, se está dando cuenta solo. Pero bueno, hay tanta, viste, todavía impunidad mediática para estos políticos hoy en día que están al mando, que a veces te cuesta un poco hacerles entender. El tema de la suba de impuestos les toca a todos en general. Vinieron de varios puntos de Tierra del Fuego, de Río Negro, vinieron de CETEP. Se habla de una convocatoria multitudinaria y un acto a las 4 de la tarde, ¿no? Exactamente, tal cual. Pero sí, la verdad nunca había visto tanta gente de la CETEP.